que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Que todo irá bien. Que todo irá bien. Gente que cautiva con Camilo Herrera.

nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé. Este pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Pa' mí o pa' más nadie. Me apama nadie. Gente que cautiva con Camilo Herrera. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube.

Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Atmósfera cautiva. Springs we